zara. Eta orain... Pensaba en qué medida serías el asistente del director. Es muy rentable seguirle el juego al director. Todos tenemos una capacidad. Y no saldréis hasta que deis el máximo. No pienso arriesgar ni perder mis privilegios porque alguno de vosotros meta la pata y nos dé mal nombre. No olvidéis quién tiene la sartén por el mango. Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros. Ya aprenderás. Ya veremos. Yo con la democracia tengo la sensación que el único cambio que tengo es que antes no me dejaban hablar y ahora me dejan hablar, pero escuchar no me escucha nadie. O sea que tengo un poco el derecho al pataleo. Yo, por ejemplo, que nunca he votado a la derecha y no la voy a votar nunca, realmente sí que me sentí muy defraudada por los socialistas. Porque creo que nos vendieron como chinos. Porque creo que la gente se lo pusimos en bandeja, se lo seguimos poniendo en bandeja y ellos siguen sin saber qué hacer con lo que les damos. O sea, eso ya me saca de mi sitio. Los he convocado, señores expertos, para examinar la situación de nuestras reservas de materias primas. Todo está muy bien, señor presidente. Vean las gráficas de la computadora. Los resultados son catastróficos. My urine tests are perfect. My Buenos días, ya estamos aquí. Buenas tardes ya, que ya hemos comido. Tardes. Bueno, ya hemos comido. Ya estamos aquí en la Irola de nuevo, los ¿Dónde está mi bazooka? Preparados para ofreceros buen rock and roll. Y bueno, pues sí, eso. A lo que se trece, hombre. Aquí estamos los cinco por primera vez. Bueno, los cinco más algunos. Los cinco mol aquí tocando, sí, en directo. He vuelto yo de mi viaje a las Indias. Sí. Después de un mes sin pasar por aquí. Ya nos contarás qué tal todo aquello. Sí, que se cuece por esas tierras. Con los micros cerrados, porque si no. Sí, muchos conciertos de punk. ¿Viste a Gandhi? También, está bien, ¿no? Estaba con una cresta por ahí. Sí. Me imagino que estaría por ahí. En honor a Gandhi, ¿no? Pues nada. Pues, bueno, di que hemos empezado con Alice Cooper. Sí, pues esto era Alice Cooper. Y esta canción es Man of the Year de los últimos CDs, que se llama The Eyes of Alice Cooper, del 2000. El hielo. Un CD que dicen que es un retorno a sus orígenes. Y bueno, pues esto, un grupo, nació en el 64 en Arizona, Estados Unidos. Y pues poca cosa, la verdad. En los años 70 alcanza la fama máxima y no era satánico y cosas así. Bueno, eso son cosas que se dice siempre. Pero son famas de todos los grupos de rock de la época, tío. El hard rock y todo eso, todos son satánicos. Contra el rock, sí, efectivamente. Y pues eso, lo más destacable, en 1977, en plena decadencia de este hombre, pues grabó una maquetilla con John Bon Jovi, por aquel entonces desconocido. Y pues si tenemos el gustazo de conocer a John Bon Jovi hoy en día es gracias a Alice Cooper. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. Un dato. Muchísimas gracias por ese esto. Pues espero que hayan disfrutado de esa canción. Bueno, nosotros, Uri, pues podemos... Bueno, tú ahora no puedes Uri comentar Uri no nada. Puede comentar No puedo comentar nada. Estoy cagando. Bueno, está cagado. Nada, nosotros no tengo nada para poner. Estuvimos en el concierto de GBH y de los señores. Quiero comentarlo ahora, no me rayes. Estuvimos en el concierto de GBH y de estos, ¿cómo se llaman? Los Carniceros del Norte. ¿Y qué tal, Igor? Cuéntame. Y muchos más grupos que no vimos. Y bueno, pues eso, estuvieron correctamente. En cuanto llegamos estaban ya tocando los Carniceros y no pudimos ver mucho. Vimos cinco canciones y ya está. Así que nada, pero bueno. Una pregunta. Y bueno, la verdad es que no les pegaba. No, ahora comento lo de la cachonda. Y que no les pegaba mucho, la verdad, el escenario, porque no sé, son como un grupo más de. Más cercano. Sí, más de a ras de suelo y estar cerca de ellos, no un escenario así alto y tal. Bueno. Eso le pasa a muchos grupos. Es que no son un grupo, pero bueno, les queda un poco grande. Pero bueno, estuvo correcto. Y bueno, luego lo que decía aquí el amigo de que comentásemos lo de la cachonda, nada, pues eso, que salió en unas canciones. No es una chorrada, salió una tía pues que estaba bien dotada, bien recompensada físicamente. Una tabla de surf en la tripa. Sí, vamos, que le gustaba. Que a Uri esta historia. A Uri le gustaba creo que podíamos acabarla ya. Y nada, pues eso, la lió haciendo bailes con cuchillos y eso, nada más. ¿Eróticos? No, erótico-terroríficos. Ah, vale, guay. Perfecto. ¿Qué? ¿Cuál fue el grupo sorpresa? El grupo sorpresa. Sí, va a haber un grupo sorpresa, ¿no? Ni idea, no sé, nosotros solo vimos. Yo solo vi a GBH y a estos. Vale. Y bueno, oye, por cierto, no se te oye nada, estás en el micro roto, pero bueno, que te jodan. ¿Tú? No, te oigo yo de lejos, pero bueno, sí, es igual. Si has cambiado el micro, le has dado todo el cambiazo. Has cogido el malo, ¿ok? Pues bueno, has cogido el malo. Ha sido una astuta jugada, Joaquín. Yep, esto se oye. Bueno, ¿qué? Bueno, igual. Bueno, sí, igual hablamos de algo. Igual podemos. Está aquí Uri en medio. Bueno, pues eso. Podemos recordar el teléfono, espera, ¿no? Espera. Para empezar. Antes de recordar el teléfono, luego lo recomendamos. Pues eso, que vamos a hablar un poquito de los Carniceros del Norte, porque toca hablar un poco de los Carniceros del Norte. Oye, ¿qué organización de mierda es esta? A este sí se le oye. Vale. ¿Se me oye o no? Me parece que no. A ti sí te oye, se te oye perfectamente. No. Hostia, pues yo sí me oigo. Bueno, es igual. Pues eso, que ya que habíamos hablado de los Carniceros del Norte, pues ya ponemos la canción antes de seguir hablando de más cosillas. Y eso, porque un segundo. Que eso, que van a sacar un nuevo disco y están sacando las canciones, están haciendo una especie de serie musical, sacando cada lunes una canción, han sacado ya dos, El Hombre de los Rayos X y La Momia. Y bueno, pues eso, un disco que es parecido al anterior, aunque con algún cambio. Igual más que el anterior. Bueno, va a ser menos canciones. ¿Cuántas canciones van a ser? Es igual. Ocho o diez canciones también. ¿Han salido dos o sí? Sí, dos. Sí, son pues bueno, como hombre, el estilo es el estilo. Han cambiado un poco, son menos. Yo creo que menos. Está grabado de la misma manera. Tampoco se puede opinar eso hasta que oigas el disco entero, creo. Pero bueno. Ha mejorado un poco la base. Bueno, no sé, yo creo. La batería electrónica. A mí me gustaba más el sonido anterior, pero bueno. Es igual. Bueno, lo que cuenta es que las canciones, las dos que han puesto, son buenas. Así que parece ser que el disco va a prometer. Igual han puesto las mejores. Igual han puesto... eso no sería muy inteligente por su parte. Bueno, pues es igual. A ver, pues eso, que podéis ir a su MySpace y ver sus dos canciones. Y ahora os vamos a poner una de ellas, que se llama El hombre de los rayos X, que habla de una película que, bueno... Pero esa no es la que habían puesto hace dos semanas, ahora será otra. No, hace dos semanas, y esta semana La momia, pero yo voy a poner la que más me gusta a mí. Ah, vale, pues... Bueno, vamos a poner cada semana una. Sí. Pero sigue estando en el MySpace. Sí, sí, están las dos en el MySpace, vale. Sí. Pensaba que cambiaban y se iba una. No. Son tipos majos y bueno, si el primer disco nos lo dejaron bajar, pues este, pues por lo menos está aquí para que lo oigas simplemente. No, este momento no está para bajar, ¿eh? Ya lo pondrán. Bueno, pues ya lo pondrán. ¿Alguna razón de por qué no editaron un disco o algo? Porque... ¿Qué? Pues porque era una demo. Y lo pusieron a bajar por internet, sin más. Tampoco era nada serio en un principio. Claro, no era luego nada... tuvo éxito y tal, y bueno, pues están siguiendo con el tema, pero tampoco... Dijeron, hacemos esto y nos gusta. Era un poco colegueo y tal, ¿sabes? Y lo regalamos y fuera, ¿sabes? Más espontáneo, así, ¿no? Y al final, mira, se les escapó de las manos para bien, así que nada. Yeah. Pues nada, vamos a poner la canción esta del Hombre de los Rayos X, que al que le guste la canción, pues que se baje la película, y si no, pues nada. Al que le guste la canción, vale. Muy bien. Bueno, venga, aguro, amiguitos. Ahí teníais a los Carniceros. Hey. Que parece ser tienen una gira y todo. Por bueno, pues sí. Según el MySpace tienen una gira a Alemania. Por toda América. Sí, en Alemania. Venga, ¿no? La musiquita de fondo, vidilla. Y bueno, pues a yo creo que los Carniceros. Vamos a empezar. Hemos empezado un poco atontados. Tienen una planta en el escenario que es acojonante. Yo el otro día que les vi. Un poco el Charlie User tiene siempre. Sí, es que. Es sí, él. Se mueve mucho y así. Y con la pinta y estética y todo negro. Las canciones así, los vídeos de. El vídeo de fondo. Sí, los vídeos de fondo. Siempre los grupos. Los grupos de Charlie User tienen un poco... La atmósfera la tienen, se le ocurre bastante. Nos conquistaron con... ¿cómo era el grupo aquel que vimos? La Casa User, la Casa, ¿no? User, sí. La atmósfera que tenía la Casa User era acojonante. Sí, siempre tienen buena planta ahí en el escenario. Sí. Oye, ¿qué es eso? Oye, a ver. ¿Qué está pasando? Que... Uri, ¿qué pasa, tío? ¿Qué bueno, pasa, que vamos a recordar el teléfono para... Sudando, vamos tío. A... Venga, vamos a recordar el teléfono. Estoy muy caliente. Bueno, por favor, venga, centrémonos. A ver, recuerda el teléfono. Recuérdanoslo, Uri. 94-421-7060. Si alguien quiere pegarnos un toque o algo y contarnos sus miserias, pues lo puedo hacer aquí en directo. Las compartiremos todos. No hicimos programa la semana pasada, no os echaréis de menos. A ver, recordad el chat también, sindominio.net/irola, y le dais a chat y chatáis con nosotros. Y ya nos podéis enviar emails o lo que queráis. A emails, y si queréis bajar nuestros programas, os metéis en Google y buscáis dónde está Ayuda Zoca y ahí tenéis el blog donde están todos nuestros programas colgados. O la Irola también los pone. La Irola. La Irola descargas, que siempre a mí Irola no están todos, por cierto, si no me equivoco. Bueno, todos no. Sí, no te equivocas. Semenarquía llegó otro día 50 descargas de la Irola. Bien, felicidades. Muy bien, ¿cómo me importa? Ya, la verdad es que importa mucho. Que nunca se había bajado nadie tanto. Ah, vaya. Pues habrán bajado ellos. Aquí, son felicidades a nuestros amigos. Vamos a batir ese récord la semana que viene. Ya. Bajamos. Les vamos a retar. Vamos a verdad. Además, vamos a entrevistar a Gaby Londo. Entonces, pues por eso, ya verás qué bien con Gaby Londo. De acuerdo, Gabilondo. ¿Por qué? A Gabilondo, no a Leti, a Iñaki Gabilondo. Ya, pues ya lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque para ganar audiencia. Ah, vale. Gran periodista, tío. Me parece bien. Bueno, pues, vamos a ir a pasar a comentar los conciertos antes de poner alguna cancioncita y demás. Eso es. Aquí, que Igor se nos ha adelantado. ¿Alguna ya hemos comentado el de GBH? ¿O no? ¿Qué? Sí, comentar la agenda, Igor. Futuribles, futuribles. ¿Qué tenemos hoy? A ver. ¿Tenemos hoy algo en la escena musical? Bueno, espera, a ver, hoy la verdad es que muy poca cosa. Poca hostia. Para los románticos, pues pueden ver a Kerovia, si quieren. No, por favor. O a Romantics, pero bueno, eso es otra historia. ¿Qué estás contando? Al margen. Entonces, mañana para gente dura tenemos... No, espera, no te vayas. Hoy no hay nada. Hoy tenemos el Gastechamas Oselai. Spandau Ballet, ese grupo de hardcore old school a tope ahí con Cinder, que no tenemos hardcore idea, vieja escuela desde Barcelona. Bueno, pues otro de desde Val, el estilo, ¿no? Si quieres ir ahí a mover el esqueleto, Rápido Cafre y Chillón. Rápido Cafre y Chillón al este centro cívico, a Soselai de Basauri, ya sabes. 4 euros. 4 eurillos. 4 euritos, bueno, podéis también... ir. Y luego tenemos en Nudondo también hoy, barato, a la noche, barato. Los superdopados, que toca un colega ahí. Y, los no superdopados, sé. Hoy sí. En Nudondo. El Gasteche Nudondo. Sí, que esa información que estás contando es falsa. Pues no, no porque ahí, pero... me ha llamado el amigo que toca en los superdopados. O sea, ah, no, perdón. Chico. Ay, lo siento. Ay. Lo siento. Bueno, ¿quiénes son los superdopados? Pues no sé si se me está oyendo, ahora tengo doble micro. No, aquí. Sí, se te oye bien, Sí, bien. Los superdopados, yo solo conozco a uno y nunca les he oído. No, pero, bueno, vamos. O sea, que un grupo nuevo, ¿no? Sí, el Orbeco sale Mancho y Tiemberg, tocan versiones así, pero no sé ni qué versiones. Pero no son un grupo de versiones, ¿no? No, supongo que estarán empezando lo típico, que al principio empiezas con versiones y tal, y alguna tuya, digo yo. Y también, sin tener ni idea. Para los más ruidosos hay un... Los concierto ritosos. De Greencore, más un buen... Un festival Greencore. Madre mía. En Yodio, como no puede ser. Bueno, como que no son puede Venerable ser. Disease. Venerable Disease. Y Violent Headache. Violent Headache, dolor de cabeza. Y luego los más tranquilos, por decirlo de alguna manera, pues los bilbaínos Rino. Ah, Rino, creo que sí. Dentro de poco tocarán como... Bueno, ya lo comentaremos. Tranquilos estamos sí. Mucho, ¿no? Bueno, tranquilos dentro sí, de bueno. Lo que cabe con esos dos dentro grupos. Dentro de esos no se puede decir tranquilo, si estás hablando de esos dos grupos, si estás puedes hablando decir de perfectamente Violent, tranquilo. Violent Headache claro. Y General Disease, pues... Ya, pero gran grupo, Rino. Sí, bueno, y luego para mañana, pues hay en el CSO Laquelo de Santurchi. Nah. Tenemos ahí a el Desguace Beni, que son un proyecto de los de Mojo, cambiados de instrumentos. Exactamente. El 60%, el 66% de Mojo. Dos de tocando, sí. Dos hermanos. Vaya, 66,666, sí. Periodo. Exacto. Sí, que luego igual ponemos algo y algún grupo más, que ¿quién toca con ellos? No sé, no me acuerdo. Vamos, que no hay nada destacable, entonces. Ya hemos la verdad es que destacable. No hay nada, no tenemos un concierto más. Aquí, gracias a que estos bilogos siempre hay algo, pero bueno, destacable. Sí, te puedes ir a algún lado, pero sí. Bueno. Si tienes mono... Hay mucha hostia. Si tienes mono siempre puedes ir, pero ¿no bueno. Tenemos nada más ya en la agenda? Pues creo que no. Pues no, yo igual podemos no, comentar... No, sí, tenemos, sí. Sí, que comentar tenemos. Que, bueno, que mañana supone que había un concierto... Bueno, sí. Es eso, que supone que mañana había un concierto de los Bugatti, los Hammer Killers y no sé quién era el otro grupo. Ah, y Afonía. Y en el, ¿cómo se llama? El Gasteche, el Saspicatu, en el casco viejo. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar con él porque era en el Saspicatu que sí. Ha sido desalojado y, bueno, el otro día. Sí, ahora, comentando un poco esto de Saspicatu, comentar que desalojaron el miércoles a la mañana y que mañana habrá manifestación en Moyúa a las 6:30. Seis y media. Por la ocupación y por el desalojo. Así que no sabemos qué. Últimamente están dándole caña a. Sí, lo desalojan, lo ocupan, lo desalojan y lo ocupan. Ocupación de Bilbao, sí, que también está pegando... más vivo que nunca, ¿no? Pero bueno. Sí, ahora. Yeah. Sí, en todos lados. Otro Santucho por ahí. El Gasteche de Vega no existe ya. Lo han tirado, lo han tirado. Físicamente no existe. El último que he visto es la parte de abajo solo, pero vamos, en ruinas total. Lo han tirado todo lo de arriba y todo. Es que yo he visto que hay que hacen conciertos, entonces supongo que serán conciertos atrasados. Sí, sí, no, nada. Eso está. Vale. No sé que se pongan a hacer conciertos en la puerta. En las ruinas. Pues esperemos que vuelvan a realojar. Sí, van. El Saspicatu. Que vuelvan a entrar. El concierto es igual, no sé, igual van a algún lado. O si alguien sabe a dónde se va a hacer ese concierto, igual en otro Gasteche o algo se hace. Ni idea. No sí, luego, que avisen luego para que lo anunciemos. Yo hago también de esas. Y ya que hemos terminado la agenda y tal, pues vamos a hablar un poco de un concierto que hubo ayer, que tocaron por la inauguración del FANT, que es el festival este que de cine fantástico. Sí, el festival este que tienen de cine fantástico. Ah, y sí, que para así para presentarlo un poco, tocaron las Gore Gore Girls con Heavy Trash en el Anchoqui. Sí. Y he traído una cancioncita de estas chicas de Detroit, a ver qué os parece. Hard Enough. Eso es, así que ya la ponemos, Igor. Bueno, pues vamos para allá. Ahí estaban nuestras las Gore que me han sorprendido gratamente. Me ha gustado. También. Por cierto, ahí con sus guitarras estilo sesentero, estas típicas de los está bien, los grandes de que es Semicaja y un rock guay ahí movidito. Sí. Por cierto, hay un grupo que es Gore Gore Gays, como te he dicho antes, gays. Que algún día traeré. Sí. Gays de homosexuales. Ah, bien. Y su tema estrella, bueno, el único que tengo es los todos los chicos están buenos. Y bueno, algún día. O sea, son españoles. ¿Es verdad? Sí. Vamos, será por este grupo. Todos los chicos están buenos. Rubios, morenos, no sé qué. Bueno, es igual. Ya otro día. Hemos puesto aquí a Lady Ramone de fondo. Ahí está, tenemos. Impresionante, madre mía. Un gran hombre, un buen. Claro que sí. Unos karaokes nos monta. Bueno, es igual, venga. Ponme. ¿Qué? ¿Alguien? Bueno, yo no digo nada, que si no, Uri me grita. Alguien que desee poner una canción. Yo, si digo cosas, Uri me grita, ponga, no llores, anda, no llores. Pues voy a poner yo. Bueno, espera, a ver. Vale, bueno, voy a poner yo un grupo argentino, que son los Violadores, pues el grupo argentino por antonomasia. Antonomasia. El primer grupo de punk rock así argentino que hubo. He traído una canción de su primer LP, que bueno, que es lo que mejor está. Luego se va a mariconar un poco. ¿De qué año son, más o menos? Del 83 es el LP. Joder. Es la primera canción. Y bueno, es pues como parecido a, yo qué sé, ahora serán tipo Barricada aquí. Pues ahora más... Sí, los, más se han hecho famosos. Más, viejos, más famoso. Pero claro, su primer LP, su, bueno, los dos primeros son bastante buenos. Claro. Son de... Está muy bien. La canción se llama Mirando la Guerra por Televisión. Madre mía. Nada, ya comentar que el otro día nos vimos a Los Vibradores, que tocaron una canción de Los Vibradores muy bonita. Los Vibradores de Los Vibradores. Los Vibradores de Los Violadores. Ah, vale. Perdóneme, señor. Le perdono, está perdonado. Y bueno, nada, mete la canción, anda. Mirando la Guerra por Televisión. Venga. Aquí estamos de nuevo, tras oír a Los Vibradores. Otra vez. Eso era... Bonita canción. El punk rock argentino. Así me gustan los argentinos, tocando punk rock. Con sus pogos circulares y sí, todo eso. No, en Argentina no mucho. Hay... Ah, ¿no eran mexicanos? De grupos así hay mejor por otros países. Sí. Como Colombia o México, así. Mejor. ¿Hay buenos grupos? O Chile, ¿verdad? Sí, mejor que argentino. No sé yo, ¿eh? Yo no conozco ninguno. Sí, que hay solo que no conoces. Ya, pues no conozco. Siempre suenan un poco... ¿Te preocupas por buscar? No, la verdad es que los grupos sudamericanos siempre suenan... Tienen un toque... Que no, suena diferente. Suenan todos muy parecidos. Estás acostumbrado. Pues sí, sí. Eso irá lo mismo de los aquí. No, porque a ellos les encanta Scorbuto y las cosas. Sí, claro, pero Scorbuto, lo demás... A saber, no sé. Pero si también te gusta Violadores. Todas las generalizaciones son erróneas. Tiene un poco un sonido raro. Bueno, es igual. Bueno, Joaquín me iba a poner algo, ¿no? Hawkins. Sí, yo me voy a pasar un poco al ska ahora. Nos cambiamos al ska, a bailar un poco. Y voy a poner la primera banda de ska de Estados Unidos, de Toasters o Toasters, como prefieráis. ¿La primera? Sí. La primerísima. La primerísima. De... Estos son los que tocaron en Irala, ¿no? Irala, sí. ¿Estos son la primera banda? De New York. Segurísimo. ¿Sí? De Nueva York. No eran en absoluto puretas. Pero estos grupos cambian. Ahora supongo que los habrán cambiado. Siguen con el este y van cambiando la formación. Habrán cambiado los... Yo la verdad es que el cartel era quizá Toasters, Toasters. Sí. Y quizá les dieron tres vueltas. Se los comieron. Sí, se pero... los comieron. Bueno, por si acaso ponme los micros, pero yo creo que se me oye bien. Sí, sí, se te oye bien, tranquilo, no te dejas rayarte ya. No, si me raya Uri, que pones micros. Ah. Bueno. El grupo fundado en el 82 en Manhattan, que se formó este grupo porque el cantante Robert... ¿En qué año? En el 82. ¿Sí? Sí. Ojo, pues son tardíos, ¿no? Ya, pues que en Estados Unidos se desca... En Nueva York, yo qué sé. Claro. Ya, no, sí. Y él se fundió porque el cantante Robert Hindley era de Inglaterra y fue allí a Estados Unidos a vivir y llevó influencias de especias y así, y fue como el... De los negros de Inglaterra. Lo llevó desde Inglaterra, Madness y así. Mira que estaba cerca Jamaica, Estados Unidos, y tienen que traerlo desde... Sí, por eso me extraña que no haya habido antes ningún grupo. No, puede ser, Jamaica, no, por la inmigración y eso... Si lo dices será, bro. La inmigración y eso será. Resulta extraño. Ya. Pues grupos así de finales de los 70, tipo esos, los que he dicho, especias, Madness y así. Y con esas influencias, pues surgió el grupo Toasters, que han editado 13 álbums y todavía siguen en activo. Joder, 13 álbums. Han editado de todo. Lo ineditable. O sea que imagínate los cambios de formación que ahora han tenido. Por cada nuevo miembro de la banda, un CD nuevo. Sí, exactamente. Eso es del disco New York Fever y la canción, pues tú me la vas a decir, porque... Pues la canción que vamos a poner se llama Plausares into Cans, que no sé qué significa, pero bueno. Ni yo. Pero nada, bueno, pues vamos a subir la musiquita. Y vamos a bailar. Venga. Vamos a ver. Los Toasters, ya hemos estado bailando un poquito mentalmente. Mentalmente porque... no, hemos estuvo bonito el año pasado. A ver, sí. Ya comentaremos los conciertos de este año, de las fiestas. A ver si de traen, como cuando trajeron los New York Ska, tío, esos conciertos son muy guapos. Joder, pues New York Ska fue la hostia. Ensemble muchísimo mejor. Hombre, estos. Claro. A ver si nos trae algo bueno. 2000 millones de vueltas. Es que los New York Ska fueron la hostia. Bueno, es igual. Pero siempre muy buenos, ¿eh? Sí, sí, pero sí. New York Ska, tío, aquí, que es un grupo internacional y tal, y les hemos visto un par de veces, ¿no? O han tocado un par de veces. Es que les New edita... Han tocado dos, yo creo. Hay grupos internacionales que tocan mucho. Solo una vez. Y les hemos visto igual una, pero han tocado dos. Sí, han tocado dos, sí. Algo. Sí, a mí me suena haberlos visto por aquí dos veces ya. Hace mucho. Hace dos, tres años igual. Sí. Les edita, has dicho. Es que les edita Brixton. Brixton, claro. Sí. Entonces, cuando vendrán aquí, yo que sea, lo que sea, pues tocan en los conciertos. Sí. A sus chanchullos tendrán. Chanchullos, siempre. Bueno, chanchullos. Y a ver si ahora, que ponga... ahora vamos a comentar el cartel del Agropunk, Igor. Ah, el Agropunk, ¿qué trae? Agropunk, que yo no sé lo que trae. Agropunk. El Baitu todavía no se sabe. ¿Trae caliente? El es el último. El último, lástima. Lástima, sí. Contra la Usura Musical. Va a ser el 7 de junio, así que todavía queda un mesecillo. 7 de junio, ah. Y bueno, esta. Buena fecha, año, ¿no? Este muy llevado, buena fecha. Para, sí, una muy mala fecha para los universitarios. Sí, ¿no? Pero como eso no está hecho para universitarios, porque. Nah, no dan el perfil. Seguramente iré, ya sacaré tiempo. Eso es. Pero bueno, sí. Este año han tirado la casa por la ventana y han traído a DSB, tarjetas japoneses. Que los pusimos ya por aquí hace poco. Sí, ya los pondré la semana que viene. No, bueno, los pusimos ya, bueno. Sí. Y también vuelven Mundo Matadero. Madre mía. Sí, sí, la verdad. Que son sí. El grupo de Sani por antonomasia. Eso es. Por antonomasia. Hoy nos ha dado por antonomasia. Sí. Porque Urián ha dicho antes ya también dicho antonomasia. Y bueno, van a tocar también Semen, los Carniceros del Norte. Los Semen tocan, joder, los Carniceros. Afonía, Mentes Enfermas que no conozco. Los Vibradores que son la hostia. Joder. Cáncer de escroto. Cáncer de escroto. Hombre. Freak Nation. Han, que pusimos la hace dos semanas. O sea, tienen un buen... Y Terror Agrario. Madre mía. Bonito cartel. Bonito cartel para despedir. Y sí. Los Vibradores, claro, los Vibradores y Mundo Matadero, ya que van, pues ya tocan, ¿no? Sí, ya. El cantante ya repite, que va, pues toca. El cantante repite. Sí, pero a mí me sorprendió la hostia que viniera a tocar DSB. Pues bueno, ¿qué son de Japón, dices? De Japón. Del Japón. Sí, muy bueno. Del Japón vienen, pues igual han venido a ver el Guggen. Eso es, habrán venido a ver al Guggen y dicen, y de paso, pues les han dicho, oye, ¿queréis tocar? Claro. Ah, pues bueno. Sí, ahora que está al lado, vamos en la FEDE, además, que queremos conocer el tren ese de la FEDE. Se habla mucho, además. Estarán sí. En ese año que tienen los japoneses de fiesta, ¿no? Sí, sí, comentar que es en Argentales. Argentales, ¿y cuánto vale? Es gratis, ¿no? Argentales, que luego está escrito en el propio pueblo, pone Argentales, y alguien lo ha puesto ahí con una C, Argentales. Con tachado con spray. Es en Argentales y gratis, dices. Sí, siempre es gratis y una barra con precios populares y muchas distres y así. Es un sitio sí. Muy bonito. Hombre, no, sí, cerquita de un gran pueblo de conocido como Carranza. Carranza. Ese festival tiene fama de poco costra. Sí, porque como es gratis, pues van. Claro, va a las costras ahí. Ay, ay, ay, ay. Pero siempre te puedes acercar y degustar un poco del queso carranzano y luego te vas a salirlo en la fe de traer. Lo malo es que como te quedes dormido por ahí, igual aparece sin capuncillos. Bueno. Sí, bueno, Bueno. Aquí pareces todo el palazo. Sí, es venga, vieja. vete. Tened cuidado, te meten droga en el bolsillo. No voy a ser. Lo que bebas, que te lo abran delante tuyo. Y atento que no te metan nada en el vaso. Exactamente. Y lleva condones. Y a ver dónde te duermes. Ah, por cierto, sí, a lo mejor hay que llevar condones porque. Sí, nunca se sabe. Para ligar. Sí, esa es la hostia. Bueno, está al oeste de Bilbao. Al oeste de Bilbao. De Eastside. Al oeste de Bilbao. En Vizcaya, vamos. Y nada, pues entonces el 7 de julio. O junio, mejor dicho. Junio. Sí, mejor dicho, interese, bien dicho, de hecho. Eso es. El que le interese ver a los Vibradores, a Mundo Matadero y todos esos grupos y Semen y así. Y conocer el último Agropunk, que es este. Y hacer un poco de turismo, pues nada, que sí, vaya. ¿Es el último? Sí, es el último. ¿Por? Porque no sé, se habrán cansado ya. Es el. No sé, el cansa, tiene que cansar hacer un festival. Décimo, más gratis. Décimo, más tú, vale. Décimo. Tiene que cansar. Seguirán peleando. O sea, el último año que pelean contra la Usura Musical. Sí. Bueno, pues nada, pues ahí queda eso. Ahí dejamos el. Y no me ha traído esto. ¿Qué tiene? Ah, bueno, nada. Iba a decir yo la semana que viene pondré DSB, que son muy buenos. Bien. Iba a decir que ya que habíamos puesto una canción ska, porque creo que Adri había tenido una canción ska, pero bueno. Sí, pero ya la pondremos luego. Podéis ponerlas todas del tirón, sí. Joaquín ha traído todas suyas ska, ¿no? Ya, sí. Ya las iremos poniendo, ¿no? Ah, pues bueno, entonces salteado, vamos a hacer un poco salteado. Salteado de verduras. Bien, vale. O sea, un bok. ¿Qué pongo yo? Un poquito de cruz. No, ya pongo yo. Pues un poquito de cruz. Que tengo. No, luego cruz. Primero vamos a escuchar verdadero punk rock del 77, pero del 2000. Entonces. Ah, bueno, a ver. Verdadero punk. Nada, son los Briefs que. ¿De Briefs? ¿Qué? ¿Briefs no es fan o algo así? ¿No? ¿Los sellos? Briefs. Brea de Span, ¿no? No, Brief. B-R-I-E-F es el. Eso es sello en alemán. Bueno, pues. Ah, vale, ah, bien. Pues los sellos, pero estos no son alemanes, son. No, carta. No sé. Carta en alemán. No sé, son estadounidenses. O sea, que no son alemanes, pero bueno. Y nada, pues eso, sacaron esta de la canción que voy a poner hoy, que se llama Poor and Weird, que significa pobre y raro. Y es la canción del disco Hit After Hit. Del 2000 sí, y tal, y bueno. Es una cosa que es un. Hit tras hit. Eso, pues es esta gente, un hit tras otro sacan. Y nada, pues eso, son un grupo que se hicieron bastante famosos porque decían todo el mundo, bueno, en todos lados, por el, que conservan el espíritu 77, por las letras, por el tal. Es un grupo con muy, como muy divertido y muy rápido y tal. Y luego llevan una estética muy en plan los Toy Dolls, y en plan con las gafas y así, pues eso. Es un grupo divertido, para así rápido, para entretenerte. Brief es breve, Igor. Bien. Pues los breves. En inglés. ¿Y en alemán? Busca cortas. En alemán, Argue. No, sí, típicas canciones cortas y así, pues muy aceleradas es. Y con las guitarras distorsionadas para... También se puede considerar como una especie de punk pop, pero... ¿Punk pop? Acelerado. Eso gusta, ¿eh? Ya, eso de punk pop. Pues luego, lo escuchas y luego me cuentas, ¿vale? Vamos a poner esa... Ah, bueno, y bueno, decir que hay... no digo nada. Mejor lo escucháis y... Si y es igual. Breve, dos veces, bueno. Sí, no sé si es breve o no, pero... pero bueno... Un sabio consejo. Pull and Word. Ahí va. Teníais a los aceleradísimos Briefs. Aceleradísimos, Dios mío. Aceleradísimos, pues tampoco eran tan rápidos. Bueno, pero son. Son movidos, tío, no tienen canciones de ellos. Luego la música muy alta. Ya no, sí. Muy alta. Nah, mejor, mejor, que así me animo más. Así se anima más. Ponlo hasta que se nos sangren los tímpanos, Igor. Eso es. No decías que había empezado una nueva campaña por. Sí, pues por eso, vamos a joder las campañas. Eso, ¿por qué? Es que había empezado una campaña. Audición. No sabes, es una vieja, es que Igor está sordo. Ah, demasiado tarde. Creo que esa llega demasiado tarde para nosotros. Sí. Sí, personalmente para mí llega tarde. Tenemos ya 19 años y ya es muy tarde. Sí. 19 años y ya no oigo. Pues con 60, ¿qué será? 19 años y con daños irreversibles. Y también soy alcohólico de fin de semana. Eso tú, ¿no? Está bien admitir eso en el aire, pero bueno. Tú sabes lo que dices. Es fantástico, Uri. Es una cosa a mí que me llena. Nada, se ha animado, que le he puesto la música. Te apoyaremos, Uri. Te apoyamos en tu alcoholismo fin de semana. Sí. Bien. Y tú no. Te ayudaré. Yo no. Yo ya ni salgo. Te ayudaremos a superarlo, Uri. Bueno, es igual. Bueno, pues como he prometido antes, voy a poner un grupito de grunge, que no crust. Que son, Soundgarden. ¿Pero qué es crunch? Grunge. Ah, grunge, te digo crunch. Un crunch, Igor, que nos vamos a comer un crunch. Yo pensaba que hacía un crunch, yo qué coño es eso. Bueno, pues este grupo de Seattle, Washington. Sí, todo. Sí, de Seattle es donde salieron. Donde tenían una pista cuadrada en el Gran Turismo. No sé, tío. Se forma este grupo en 1984. ¿Eh? Y. Has mentido, pone 94. Pone aquí, tío. Eres un payaso. Payaso. Y luego, pues, es que, claro, como esto lo preparé hace un mes antes de mi escapada, a las Indias. ¿Cómo cuentas las aventuras? Nada, pues en 1991 sacaron un CD Joaquín. Que se llama... Eso es, Nace Joaquín. Y sacaron un CD que se llama Bad Motor Finger. Que es un gran CD, pero... Había que celebrarlo. A ver, para celebrar el nacimiento de Joaquín sacaron Bad Motor Finger, que fue completamente eclipsado por el Nevermind de Nirvana. Ay, Dios mío. Ay, Nirvana también querían celebrar. Todo el mundo dijeron, todos, vamos a sacar CDs cojonudos para celebrar la Nirvana. Creo que también se inventó el kebab ese año. El kebab vino a... El kebab se introdujo. En Europa. En Alemania se introdujo el kebab. En Europa. Bueno, y eso. Y luego en el 94 sacaron un CD, otro CD que se llama Super Unknown, Super Desconocido. Y en 1997, por diferencias internas acerca del sentido que debía tomar la música de la banda, hoy se separan. Madre mía. Creo que era rollo... ¿Uno quería hacer pop? No, de más rollo politizar las letras y eso. Ay. Y había gente que no estaba de acuerdo. Ay. ¿Sabes típicos que salen en el rock Against Bush y así, no? Estos. No, tío, estos son los anteriores a... Soundgarden, no sé, tío, no me acuerdo. A Audioslave. Ah, eso es. Audioslave. Ah, a ver. Y pues eso, no me acuerdo cómo se llama la canción. Ni... La canción se llama Let Me Drown. Let Me Drown, pues ponla. Venga. Pon. Ping pong. Come on. A ver. Un poco de orden, porque aquí nos han venido a censurar. A ver, Igor. Nos han venido unos censuradores aquí de un programa que sale los domingos. Ni que, no sé qué programa. Domingueros, fuera de aquí. Yo los conozco, así que. Unos domingueros. unos yonkis han venido aquí con pintas de. A pedirnos pa comer. De Pedro Pico y Pico Vena. Un euro pan café, pidiendo. Pedro Pico y Pico Vena han venido, joder. Bueno, es igual. ¿Qué vamos a poner? Vida. Pues yo voy a poner ahora los Flogging Molly. Una banda irlandesa de punk irlandés. Bueno, a tomar punk, un poco de rock irlandés. De este típico rollo de Rocky Murphy. Con así. Con gaitillas, ¿no? De los que son. Creo que son de Los Ángeles. Ah, o sea, que no son irlandeses, estamos. No, son hijos de. Hijos de. Inmigrantes de cuando la hambruna y todas esas movidas. ¿Por qué te has tirado el farol de creo que son de Los Ángeles? Porque lo he mirado y no me acuerdo. Sí, lo he mirado hace 2 minutos y no me acuerdo. Formada de Los Ángeles, California. Pues eso. Lo he mirado hace 2 minutos pero no me acordaba. De ahí el creo. A ver, yo. Y los agujeros en el cerebro, sí, lo comprendo. Adelante, sirve. Vaya intervención, a ver. Burritos. ¿Qué dices, Joaquín? La intervención de Uri, estaba valorando. Estaba haciendo una valoración crítica, venga. Pues eso, los Flogging Molly del 97 son, eso sí me acuerdo, que lo acabo de ver. Son de hace poco, ¿no? Sí, son nuevecitos. Yo he traído una canción que se llama Seven Deadly Sins. Efectivamente. Y eso es un poco. Está guapa, ponla. Venga, a ver cómo son. A bailar y a jugarse. And left the someone reeling. Johnny Storm was standing on left passenger ceiling. What's the game of rebels? It's set by you and me. They're out to lift their demons into sex for liberty. I'll suffer as you suffer all can swim up on the desert. Avarice is wrapped all in spite of good intention. Can't get out with nothing for pride or Johnny's will. But none's unforgiven in the four corners of hell. So sail away on a falling chain. Keep us from the roaring waves. Get her on the bite of a forever. Seven drunken pirates wearing a seven deadly sin. Yeah. I am beyond its evil twin, a crypt of bed with slander. Idiots, they gave advice, the slot that gave no answer. Anger kills a human soul with bitter tales of lust. Like Pavlov's dogs, he's chewing on the legs they never trust. Oh, sail away on a ball and chain, keep us off the road and waste. Get along the void of a forever will be free. Sail away on a ball and ring the moon is gone. Seven drunken pirates with a seven deadly sins. We're seven drunken pirates with a seven deadly sins. Yeah! Ya estamos aquí de nuevo tras. ¡Oye, chacho! Que estamos aquí preparando las siguientes canciones. Nos oye, chacho, en pues bolas. Ahora me toca a mí. Alma, que estamos en el aire ya. Alma, que no nos hemos enterado. Ahora, buenos días, soy Radio Oyentes. Ya que he comentado antes lo del agropunk, pues ahora voy a comentar que la banda de Arangoiti de Bilbao. ¿Quién será? Pues el negro han vuelto. Madre mía. Vallejo está de enhorabuena. Después de 2 años sí, bueno. El cantante que se había ido a algún lado, no sé. A la años. India, ¿no, Rubén? Como pasaba antes. Sí, me lo encontré allí en el concierto de Gandhi. Bien. Sí, ¿qué tal estaba? Ahí estaba, ¿no? Se le veía a Sanote. Bajo. Bien, bien, de acuerdo. El Ganges, ¿no? Me contaste. Sí, nos dimos un bañito luego de... de ceniza. De locura, sí. El río ese. De locura, de jabada. Se llama Ganges. El río envenenado ese. Envenenado. Sí. Tú sí que estás envenenado. Sí que está envenenado. ¿Cómo que está envenenado? Claro que está. El Ganges no, lo que pasa por Nueva Delhi. Está envenenado. Es sagrado. Es sagrado, pero está hecho una mierda. Y provoca mutaciones. Sí. ¿En serio? No, a ver. ¡Pero es sagrado! Lo que dijimos es que es el río en el que mismamente te bautizas y al lado están quemando un muerto y otro niño está jugando. Bueno, pero eso es normal. Y otro se está lavando y otro está lavando la ropa. Hay demasiados indios. Sí, es que los indios son un poco... Joder, vaya. Mucho indio en la India, vale. Bueno, joder. ¿Qué más? Dime qué vas a poner. Nada, que yo estaba hablando del Fonegro, pero bueno. Bueno, la India. Nada, que han vuelto y que el día 24 hay un concierto muy interesante. Es Nochebuena, ¿no? El día 24 de mayo. Ah. Que iba a ser en Saspicatu, pero ahora ya he leído. Sabemos. No, pero que se va a celebrar. Sea donde sea, se va a celebrar. Además, va a ser con otros dos grupos bastante bonitos. Que día va a 24 ser de mayo. Mayo, sábado. Que va a tocar el Fonegro con Criatura de Zaragoza, que son muy guapos. Esos trajiste ya, ¿no? Sí, Criatura ya volveré a traer. Son un buen grupillo, sí. Sí, son guapos. Es así. Cantaba una tía, si sí. recuerdo más. Bueno, ya traeré. Bien, bien. Y luego Pateando Porquería, ¿no? Los de aquí, los míticos. Pateando Porquería. Uy, Porquería no, Pateando... Pateando Zaragoza. No, Pateando... Sí, hombre, eso es el disco de... Pateando Zaragoza es el disco de Brigada Sofía, lo criminal o eso. Brigada del Vicio. Brigada del Vicio. No, Pateando Porquería, que son los de... De Servicio. De UFC Records. Rap Hardcore de aquí, de Bilbao. Ah, no, yo te digo a vosotros, vale. Que se iba a celebrar Saspicatu y así, bueno, he leído que se va a celebrar, sea donde sea, que ya buscarán otro sitio y así. Sí, y que va a ser un concierto bastante interesante, por lo que parece. Sí, bueno, porque... Con la vuelta del Fonegro y todo y demás. El Fonegro, que se despidieron cuando ya nos empezaron a chiflar, ¿no? En Deusto. Madre mía, bueno, es igual, pues entonces... Sí, vamos a poner la quinta canción del segundo CD este, de Márgenes. Sí, que está ya sonando segundo, de fondo. Que está ya sonando de fondo. Y ay, bueno, ahí va. Ahí va, esperamos que os guste ahí mucho. Va. A ver, tenemos una llamada. Una llamada aquí, a ver. A ver, vas a subirla. Ya. Hola, señora. Buenos días, tardes, noches. ¿Me ponéis algo decente, por favor? No, no tenemos nada decente. Aquí solo tenemos basurillas. Pues muy decente para ella. Bazoquera, pues. ¿Me oyes, Igor? ¿Cómo? Yo tengo un tema muy decente para ella. ¿Bazoquera? Luego, cuando sea mi turno de poner, se la dedico con mucho amor. Le dedicas una cancioncita a nuestra amiga Sofía. Amante X. Sofía. Me gusta ser hombre, Sofía. Sí, Sofi. No, mejor Sophie. Mejor acortado. ¿Sabes que Sofía era la diosa de la sabiduría? ¿O qué era eso? Ah, no, Sofía significa bueno. Sabiduría, que lo sepas. Ah, bien, está bien. Sabiduría pura. Sabiduría punk. ¿Qué me vais a poner? Ah, a ver, es secreto. Te lo dedicaremos para que lo escuches todo el programa. Temazo. Vale, ¿algo sensual me vais a poner o no? No, tiene influencias de Rihanna y de... sí, Rihanna y Eminem. Y de Eminem a la vez. Entonces me gustará fijo. Sí, te va a gustar. Es el umbrella, pero en rap. Y en castellano. Es paraguas, paraguas. Bajo mi paraguas, te va a encantar, estoy seguro. Sí, sí, sí. Vale, está hecho a tu medida. Vale, bueno... Bien. Haz publicidad de tu programa, dinos, ¿de qué programa eres? Sabemos quién eres. Publicidad, hoy que nos toca Ichi, creo que improvisación como todos los días. Ah, es verdad, que tenéis... Un rollo hippie, ¿sabes? Como somos las hippies. Y eso. Ah, es verdad, sí, las hippies del programa, es verdad. Sí, hoy, cuidado. ¿Nos habéis estereotipado ya? Sí, soy las hippies, es verdad. Es así. ¡Dame mi sudadera! La he quemado ya. ¿Qué estáis? No la voy a devolver, Uri. ¿Estáis dándole al pimple en alguna casa? Dándole al pimple en alguna casa antes de venir a la radio, ¿no? ¿Habéis vuelto a beber? No, hombre, no. ¿Habéis caído otra vez? Ya sé yo. No, la cerveza. Drogas. Dale a la cerveza por ahí. Ay, la cerveza. Mucho daño hace la cerveza. La cerveja. Dices, ay, no tiene alcohol. Y al final tomas otra y te sube la cabeza. Al final te tomas otra. Sí, no, es una cosa. Bueno, es igual. Que te vamos a poner luego una canción y ahora te vamos a colgar. Sí, venga, va. Indecentemente, ¿vale? Vale. Venga, adiós. Venga, hasta luego. Ya está, colgada. Esto era la llamada. Vamos a ver si acaba la canción. Ya está. Joder, Adelio. Estamos... Ya estamos aquí. Me ha mandado un mensaje de urgencia. Urgencia, a ver. Comité de alta urgencia. Alguien de mi familia me ha mandado un SMS. Todo el muy allegado. Muy moderno que pone. Fiestas de San Isidro en Derio. San Isidro, cercano a los jóvenes. Cercano. No os riáis aquí. Sí, no, que lo digo completamente. Que no toca los 5 Ibainos, que toca Betagarri, Echaiak y Triquisio en fiestas de Derio. ¿Echaiak? San Isidro. El día 16. El día 16, ¿eso quién te manda? ¿Un familiar muy cercano? Sí. Un amigo. Mi padre me manda. Bien, pues muchísimas ¡papá! Gracias. ¡Papá! Gracias. Muchísimas gracias a ese familiar que nos comenta. ¿Qué es eso? El viernes. Joder, toca Echaiak, o sea que Echaiak. Sí, no sé. Volvieron y están no paran de tocar, ¿o qué? El dinerito, que el gusta dinerito, mucho. La fiesta y el dinerito. Diario que es un pueblo pequeño, no sé dónde se hay que pagarse dinero, ¿no? Las sustancias. Bueno, pues eso. ¡Ah! A ver tú, que tenemos un gallo, un pavo real por ahí, ¿o qué? Sí. Tenemos un pavo real. Bueno, a ver. Es para el día de Acción de Gracias. ¿Me dejas poner una canción, Uri? No, voy a poner yo. Ah, no, porque queremos todo el mundo le está bailando. Queremos poner Desguace Beni. Qué hostias. Qué va. Nada, que va a poner... Adelante. A ver, va a poner Hawkins una canción. Voy a poner yo un Hawkins una canción. Paralítico, más que paralítico. ¿Eh? Nada, sí. Paralíticos. ¿Eh? No. ¿Se ha quedado paralítico? ¿No? ¿Se ha quedado paralítico? ¿Eh? Sí. Me he quedado paralítico. De comer kebabs. me ha sentado muy mal y me ha dejado... Ha estado como el de Super 6, vi un mes comiendo kebabs y se ha quedado paralítico. Exactamente. Solo aguanto 2 semanas. Mi cerebro... Se me han subido las salsas al cerebro y se me ha bloqueado el cuerpo. A la médula espinal y ya se ha quedado. Ahora voy en silla de ruedas. Bueno, cuéntame algo. Voy en silla de ruedas. Voy a poner ayuda constante. Bueno, ¿me lo cuentas o qué? Cuéntanos algo del ska, ¿no? A ver, voy a poner un grupo de ska. Háblame del ska. Otro más. Ya este también le vimos. Fichas de Uribar. Y no sé si todos los que estamos aquí. ¿Quiénes son? Sí, seguramente. Sí, Bad Manners. Bad Manners, sí, señor. Uno de los mejores grupos de ska. Lo descubre la canción de sí, Hellgo. ¿En fiestas de qué fue esto? Uribar. De Uribarri. Ah, de Uri. Ah, tus fiestas, Uri. Mis fiestas. Sí, fantástico. Organicé una buena en fiesta. En la casa, ¿no? De Uri hay unas fiestas. No os quejéis que hice una buena fiesta. Sí, es verdad, con los Batmanes. Sí. Y bueno, ¿qué me tuvimos 2 horas bailando. Sí, venga. 2 horas bailando. Sí, vale, de acuerdo. ¿Y qué tal los Batmanes? ¿Y suspenders? ¿Y suspenders? Suspende, sí, es verdad. Venga, bueno, ¿qué diría algo? El grupo de este Londres, el 78, que sacaron en el 80 su primer single y su primer LP. Sí. Que, ¿cuál fue su single? A ver, ¿cuál fue su single? No, pues era. No lo he apuntado porque era bastante raro. Era algo de. No, era, un nombre, no era ningún famosillo. Era un nombre en inglés. Era alguna cara, raro, ¿no? Era nombre en inglés y yo. Otro inglés, idioma, pues, otro idioma, no era castellano. Yo lo sé. Euskera. Eso es. Euskera no es. Si no es euskera o castellano, no. O vascuence en su efecto. Vascuence. Si o vascongado también puede ser. O español, no. No, bueno, ¿y qué tal los Badmanners? Los Badmanners, muy bien. Muy bien. Venga. Lo más así conocido del grupo, o bueno, lo más significativo, o yo qué sé. Es que el cantante está calvo. Es que el cantante es un jarto. Sí. Ah, vale. ¡Ostras! ¡Otra llamada! ¡No, no! ¡Joder! Es la China, ya verás. A ver. ¿Han colgado? Ah, no. Era perdida. No quites la música. Hola, sí. Hola, buenas. Hola, buenos días. Buenas. Hola, mírame. Hola, hombre. ¿Qué pasa? Te cuento una cosa, a mí me encanta tocar la pandereta. ¿Lo cual? A mí la pandereta me encanta tocar. Ala, si soy desde aquí. ¿Pero qué decís? A mí, mira, pues la pandereta desde pequeñito me encanta tocar, A mí nunca me ha gustado tocar la pandereta. No. Oye, me parece que os estáis pasando, ¿eh? A mí. esto es una vergüenza, sí, la verdad es que. ¿Qué pasa? Cuéntanos. Oye, pasadme a directo, hombre. ¿Estás en directo, chacho? ¿Estás en directo? Directamente vais pasando. Chacho. En riguroso directo. Manín. Oye, vosotros. Yo tenía una pregunta. A ver, una pregunta. Oye, ¿vosotros conocéis a Pedrín? A Pedrín. Me toca un huevín. No, ese no. ¿Qué no, Pedrín? ¿Conocéis a Pedrín? No. ¿Quién es? Pues Uri, el que te mete un calabacín por el culo. Nah. Pero para que rimase tendrías que haber dicho por el culo un calabacín. Ya. No, pero es que la movida es que no rime, cabrones. La gracia aquí del amigo es era que no. Sonante, ¿no? Pues vaya chiste. A ver si ponéis buena música, joder. Que no. Hasta las narices de chorradas modernillas. No tenemos discharge, lo siento. Es que... Oye, pues ponedme una buena música. Os gusta mucho. Se corta. Oye, que se corta. Que ahí se te prende. No sé qué pasa. Sois unos cabrones. Ponedme una buena música, joder. Ya, luego otro día mejor ponemos música. Luego te dedico a ti también el temazo de Rihanna y Eminem. Oye, una pregunta. ¿Cómo habéis sabido que era yo, cabrones? Joder. Porque se nota. Pues por la puta voz, porque te oímos todos los domingos a las 6:30. Ay, qué mentira. ¿Eh? ¿Qué? Pues a ver si ponéis algo de buena música, ¿vale? Vale, de acuerdo, buena recomendación. Venga. Oye, ¿y eso de Pedro Pico Vena os lo metéis por el ojete? Sí, si es cojonudo, tío, el mote. Para oye, la cena. No nos parecemos en nada. Que no, si tienes un aire. Encima me han dicho por ahí que me parezco al gordo Esquineto, cabrones. Y eso no es verdad. ¿Al de Badmanners? No, al de Pedro Pico. Oye, que no os entretengo más. Oye, a ver si ponéis algo de buena música. Adiós, guapísimo. Venga, primo. Venga, primo. Venga, guapo. Joder. Bueno, a ver, que tenías algo de ska entre manos. Bueno, pon la canción. Tenías el ska entre las manos. Ya nos hemos desviado. Bueno, vamos a la cancióncita y vamos y ya, sin más a bailar pues, estilo reggaetón. Vamos a bailar el ska, magreándonos. Bien, de acuerdo. Vamos a darnos yo bailo con Uri. Vale, yo activo, Uri. A mí el rozarme siempre me ha gustado. A mí lo que más. A mí más que la acción. Pues la acción me da miedo. Pues a mí el roce, pues siempre me ha gustado. A mí lo que más. Bueno, Love Affair, de los Badmanners. Bueno, ya está. Sí, a ver. Tenemos un invitado aquí. Hemos traído al Pandereta aquí. Hola, dinos algo, por favor, dime algo. Oye, hijos de puta, eso de Pandereta no me gusta una mierda, ¿eh? Bueno, ya lo siento. Ha sido, pues, Pedro Pico y Pico Ven, así que te amo. No, menos todavía. Menos. Bueno, pues nada, pues te llamo. Vale, pues te llamo Carlos. No, Carlos tampoco. Yo soy Manolo. Del calabacín. Es Manolo. Y os quiero decir una cosa, que no folláis nada, corderitos, que os vea a todos en la cara que no folláis. Sí, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? El Joaquín que se acaba de ir, pero... El Joaquín se nos... Joaquín se acaba de ir con una mujer. Con una chorbita, se nos ha ido con una chorbita. Una sorbí y no tiene 18 años, tú. Entonces es ilegal. Joaquín tampoco tiene 18. No, pues eso, ninguno de los dos tiene 18 años. Que los detengan. Que los detengan. Nada, aquí está el amigo, nada, ha sido charras. Bueno, que nos va a oír la Sorbí. Bueno, vamos a poner un poco de... Aquí ya dedicado a los semen, un poco de Psycho Billy. Ah, bueno, hay que hablar de eso. Psycho Semen. Voy a poner una canción de Wanna Bats. ¿Por qué? ¿Por qué voy a poner la canción de Wanna Bats? ¿Por qué, Igor? ¿Por qué lo voy a poner? Pues porque... Joder, pues porque van a tocar a este grupo, además de otros grupos internacionales. Van a tocar en el Calilla. Un agropunk de Psycho Billy. Eso, es un agropunk de Psycho Billy. Que dura de miércoles hasta domingo. O sea, es una reunión, o sea, más que un... Psycho Billy para cansarte. Sí. Empieza el miércoles. Espera, a ver si encuentro el programa por aquí. Empieza el miércoles con un concierto gratuito de Nightmares, que son de... Bueno, aquí pone que... Ah, son de USA. Bueno, pues unos conciertos que empiezan y tal. Hay varias actividades al lado de la playa y tal. Bueno, si buscas en YouTube, es ahí a los Psycho Billy. En Calella. Ah, en... No sé el nombre. Es en Cataluña. Ahora te digo el nombre del sitio. En Pineda del Mar, creo que es. Eso, Pineda del Mar. Empinado del Mar. Eso es en... Allá, en Cataluña, en el Empinado del Mar. Catalonia. Cerca de la playa, para que te puedas ir a la playa a dormir la mona y todo eso. Las playas de allí son una mierda. Y nada, pues eso, tocan varios grupos así famosetes del rollo, pues como son los Wanna Bats, los Long Tall Texans y los Bad Mobile, que ya puse... Los Bad Mobile ya puse... Ya puse yo. Y luego pues un montón de grupos más que voy a leer, pero no los conozco, como Franklin Flintstones, Klingoth y Bambola y Bang Bang Bazooka. Y un montón de grupos así. Así que nada, pues eso, el día empieza el día, no sé qué día empieza. Ah, el día 25 de junio empieza y acaba el día 29. Pues vamos al desmadre. Y nada, pues eso, un montón de Psycho Billy tendrás por ahí y depende de los días, claro, tiene un precio, por según lo que pone aquí. Está, ronda los 20 y los 30 euros y un bonus 20 para... ¿20 euros por 5 días? No. Caro. No, 20 euros cada día. Ya, 20 euros cada día y 80 euros los 5 días. Y un montón de grupos internacionales, así que nada, pues vamos a poner la cancioncita a ver si os gusta... ¿Tapán de mente Zargo? No, estos fueron hace unos años. Hace un año o dos, así. Ahora os voy a poner la canción King Rat. El rey de las ratas. El rey rata. El rey rata. De los Wanna Bats. Disfrutadlo, cabrones. There's a king rat! The one. to remain out. How to roam the streets at night. Well, the humans don't mind, ain't no end. They call me the King Rat. Well, everywhere I go, I hear the peasants start to say, yeah. Hey, man, there's a King Rat. Y bueno, pues eso era el... ¡Sí, eso, pues me ha gustado mucho! Esos eran los... ¿Te ha gustado mucho, señor? ¡Sí, me ha gustado! ¡Me ha gustado mogollón! Muy bueno, ha estado bien, la verdad. Bueno, pues eso, que estoy aquí, estaba en la web y pues eso, tienes fotos de las playas que hay alrededor y todo eso. Gente rara, gente con muchos tatuajes en las playas y todo eso tienes. Así que nada, podéis ir a disfrutar si tenéis dinero y tiempo. El 27 de junio, 25 siempre era. Siempre pensando en mi motivo, siempre. ¿Mujeres qué pasa? A mujeres hay. La foto que he visto ahora era una mujer. Pasa que tenía el pelo rojo y muchos tatuajes. ¿Y tatuada? Muy tatuada, de hecho. De hecho, a mí muy. Los tatuajes excesivos no me... En una mujer, demasiados tatuajes queda un poco chan. A mí no me gusta, la verdad. Depende. No, ni en una mujer ni en un hombre. Típico, los hardcoretas estos que llevan hasta aquí, tatuados, ¿sabes? Hasta, eso no me gusta. Hasta la manga larga, ¿sabes? Eso no lo han oído nuestros amigos ¿qué oyentes. ¿Qué dices tú? ¿Qué no te oigo? Sí, sí, se ha oído. Nada, decía que a un amigo nuestro le gustan los hombres. A un desconocido. Ah, pues si lo he oído yo es que se ha oído en directo. Bueno, pues... Bueno, ¿qué? ¿Me vas a poner algo, Uri? Yo o pongo que, yo, no, si quieres. Yo no quiero que poner. Pon la canción a Amaya. Te dedicado, ah, espera, claro. Vamos a decir el número de teléfono antes, por si acaso. 944-2970-60. ¿70-60? Bueno, pues voy a poner el grupo este con influencias de Nirvana, Rihanna y Eminem. Ah, Rihanna y Eminem, sí. Que se llama Operation Eat Shit. Shit, S-H-I-T. Sí, Operación Comer Mierda. Y son joder. Franceses. Y pues nada, investigué sobre su biografía y lo único que encontré ponía biografía. Y ponía una frase que ponía... Estaba abierto, así que entramos. Y entonces... No sé, no ponía absolutamente nada más. ¿Y el estilo así como son? Pues ahora lo vas a descubrir. Esta canción pues es de... Rihanna Eminem, pues... Rihanna Eminem, todo junto, pues... Joder. Algo de la MTV... De no esto... lo imagino. Algo sí. Completamente comercial. Sí, eso sí. Es. Repugnantemente esta comercial, como nos gusta a nosotros. Sí, y esta canción, que está sacada está de un split... Está en cinta, ¿no? No sé. Sacada de un split con sí, Yusuf Rihanna. Today, en el 2006. Sí. Y la canción se llama You Don't Listen, You Just Hear. Bueno, pues lo siento, no estaba muy atento. Esos son los esos son los Operationist. Operationist Shit. Es que te he cortado de repente. Bueno, venga. Hola, buenos días. Y chacho, tío. Aquí estamos. Aquí estamos a lo que no estamos. Chacho. En las tardes del. Nada, que estamos perdiendo la costumbre. Como no venimos, hacemos pira aquí a la radio, pues le estamos perdiendo la costumbre. Hay que empezar a traer justificantes, ¿eh? Eso es. Bueno, pues nada, íbamos a poner otra canción que no sabemos quién iba a poner. Si tiene Uri, pone. Si no, pongo yo. ¿Me dejas poner a mí? Pon tú, anda, pon tú. Bueno, a ver, vamos a poneros nada, pues para acabar ya. ¿Qué para acabar tú? Pues si son menos 10. Mi remesa. Ah, vale. Para acabar mi remesa de canciones. Es lo más importante, claro. ¿Eh? Ahora nos damos de hostias, no te preocupes. Bien, bien, luego nos pegamos, Uri. He traído a unos grandes músicos de España. Son Los Chicos, con un nombre muy original. Sí, la verdad es que sí. Y muy bueno. El nombre más original de Los Chicos. ¿Cuándo son? ¿De los años 40? Por eso lo digo. No, no, no son de los... Los Chicos, no, no, no, son de hace poco. Pasa que lo menos importante es el nombre, parece ser. Los Relámpagos son un... como los típicos. No, son de ahora. De todos los grupos antiguos, todos empiezan por los... Sí. Sí, pues eso. Estos son Los Chicos. Y son de Madrid. Curioso. Y hacen un rock and roll así con su saxofón. Un rock and roll muy crudo, muy desordenado y muy, muy cerdo. Yo eso estuve viendo, eso es un rato. Sí, es que la verdad es que este disco, o sea, este disco no, este grupo no es de disco. Este grupo parece ser que es más de directo, porque si ves los directos o ves fotos del grupo, de los directos, ves a todo el mundo moviéndose en el suelo, en plan el saxofonista en el suelo tirado con la gente, el cantante encima de unos amplis, o sea, son un grupo muy de fiesta, muy de, pues eso, de ver en directo, ¿no? Para ver, escuchar fiestas, en casa, pero bueno. Fiestas. La verdad es que tienen sus canciones buenas, como esta que voy a poner yo, que se llama Seek and Pray, que significa muévete y reza. Y nada, pues eso. Ah, eso estamos. Pues reza. Ay, mamá. Ay. Bueno. Estamos. Pues eso, vamos a ver si os gustan estos madrileños con... Pues a ver si os gustan. A ver si. Venga. Diga. Ya estamos aquí otra vez. Te has escuchado a Los Chicos. Una fiesta. Aquí estamos. ¿Se me oye? Sí, se te oye perfectamente. Vale. Te recibimos perfectamente. Puedes comenzar a hablar. Nada, pues eso. Aquí andamos al alboroto y a la algarabía. No, vamos a poner la canción esta. Espera un momento. No, nos han... Ah, nada, estaba yo a otras cosas. Ah, vale. Bueno, vale. Nada, pues eso. Comentar, vamos a poner una canción. Nos han comentado para que a ver si podíamos poner una canción que han hecho. No, a ver si queríamos poner una canción. De los 10 años que ha cumplido Cucucha, el Gasteche de Recalde, que se va a celebrar una fiesta dentro de una semana, ¿no? O algo así. Sí, que se va a celebrar una fiesta por los 10 años del Cucucha y han hecho una canción CEAMAIS, Berri Txarrak, Sorkun y entre otros grupos. Y vicepresidentes con Sorkun. Y bueno, pues... pues eso, vamos a poner la canción de que no sé, la canción no sabemos cómo se llama, porque se llama Canción Catu, pero bueno, es una canción Cucucha Urrera. Y bueno, pues se hablará del Cucucha y todo eso. Y a ver si... A ver cómo, nosotros no lo hemos oído todavía. No hemos oído todavía, así que no sabemos cómo es. Pero bueno, a ver. Pues por el Cucucha, por los buenos conciertos que nos ha dado. Entre ellos GBH y otros grupos. GBH, New York Sky. Y bueno, pues eso. Ahí va, canción Cucucha. Eskuak nahaztu zabaldua Kukutza bihotzat gure gaurregan Kutsa betetzen duena Talpadaka ez natuz geldirik gaudenak Talpadaka ez natuz lotan gaudenak Talpada La canción del Cucucha, no, no esto era la canción del Cucucha, no. Bueno, pues eso era. Nos hemos jugado toda una baza y pues la verdad es que no era muy bueno. No, nada, bueno, pero bueno, lo importante es lo. El mensaje. Y... El mensaje. Y... Bueno, vamos a poner la canción. Y bueno, pues. Vamos a poner la canción lo que quedaba. Y ya está.